que ibas a ser azuquita pa' mi cóctel. Cuando te vi, ay, yo no sé, pero me fui moviendo al ritmo de tus pies. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Olvida la gente que estamos solos, baja la luz y comienza todo. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Toda la mirada está en nosotros y se nos acaba. Suena Thalía, Mojito. Mojito, Mojito. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar www.las20masvotadas.com. La semana pasada, Thalía era una de las 6 nominadas que teníamos. Y hoy, gracias a tus votos, es una de los 3 ingresos que tenemos. Ingresa directamente al puesto número 23 con Mojito. Ahora, ¿qué hacemos con Thalía? ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Esto, lo armamos vos, ya está dentro del ranking. Ahora, todo está en tus manos. ¿En qué puesto lo dejamos? Ahora, desde el lunes y hasta el viernes, votás www.las20masvotadas.com. Pedimos otro Mojito, Mojito, Mojito. Me marean tus ojitos y el sabor. Estás escuchando Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Y hablando de ingresos, recordá que también hace minutos escuchábamos a Chano haciendo Mecha como primer nominado. Vamos a tener 6 nominados en el día de hoy. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos, como hoy está ingresando Thalía gracias a tus votos. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Nos quedamos en el puesto número 17, donde hablamos de descensos también. 9 lugares desciende esta canción. Estoy hablando de Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra y nos hacen Dios así lo quiso. Puesto número 17. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro antes de tú y yo nacer ya estaba escrito? Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Deja que tu alma desnude ante la luna y las nubes. Deja que mi alma te cuide. Tú me cuidas a mí. Tú me cuidas a mí. Y yo te cuido a ti. Si estás conmigo y yo contigo, juntitos, porque Dios así lo quiso. Si estás conmigo, si estás conmigo, y yo contigo, y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Dime si me quieres. Dios así lo quiso, nos hacía Ricardo Montaner. Después de tantas... junto a Juan Luis Guerra, puesto número 17 de esta semana. Ya no puedo ver si viene la tormenta. Cuando un artista saca una nueva canción y no está en el ranking, ahí directamente se lo nomina para que pueda ingresar al ranking, como nominábamos hace un minuto a Chano. Pero cuando un artista ya está en el ranking y saca una nueva canción, directamente se lo reemplaza. Acá tratamos de tener una canción de cada uno de los artistas y no tener dos, tres, cuatro canciones. Es lo último de cada uno de tus artistas. Esto pasa en el puesto número 40. Escuchamos un poquito, esto es lo nuevo de Álvaro Soler. No aguanto más. No sé si tú te acuerdas, seguramente no. Tus promesas eternas pararon el reloj y ahora en un cajón. Te pido aunque me duela, va, déjame caer atado a tu cuerda, suelta de una vez. ¿Y cuánto? Si te vas, es lo nuevo de Álvaro Soler. Atención, a partir de ahora vas a votar esta nueva canción de Álvaro Soler y vas a dejar de votar Magia, que es la canción que estaba en el ranking de Álvaro Soler. Primero que nada te cuento que Álvaro Soler esta semana desciende 4 lugares en el ranking y se ubica en zona de mucho, mucho riesgo. Puesto número 40 esta semana para Álvaro Soler, últimos lugares en el ranking, pero todo puede cambiar semana tras semana, ¿eh? Todo puede cambiar. ¿Qué va a pasar con esta nueva canción? Si te vas, espero que Álvaro Soler no se vaya. Esto lo armas vos, www.las20masvotadas.com. Recordá que de lunes a viernes registras tu voto. En el puesto número 16 ya ubicamos una canción que la semana pasada ingresaba al ranking. Gracias a tus votos, la semana pasada esta canción estaba ingresando al puesto número 23. Hoy asciende al puesto número 16. Estoy hablando de Maná junto a Joy y nos hacen Eres mi religión. Puesto número 16. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Amor, tú eres mi religión. lado con tu luz. Maná junto a Joy nos hacen esta versión 2021 de Eres mi religión. Gracias a tus votos, hoy ascienden al puesto 16. Eres tú mi religión, eres tú mi bendición. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking gracias a tus votos. ¿Cómo ingresaba? Porque antes la habíamos nominado. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Chano haciendo Mecha. Segunda nominada en este caso, Claudia Brand, una gran compositora. Tenemos 40 canciones en el ranking, ¿no? 40 canciones, más los 6 nominados, más 3 artistas que hoy están egresando. Un montón de canciones, 49 canciones en total. Supongo que de esas 49, 20 seguro están escritas por Claudia Brand. De todas estas canciones que estamos escuchando, es impresionante la cantidad de canciones de todos los artistas que te puedo nombrar. Impresionante. Le escribió a todo el mundo Claudia Brand. Y aquí la vamos a escuchar junto a Nahuel Pinisi, segunda nominada. Pero antes de eso, mira lo que estoy escuchando ahí de fondo. Ruggero. Si tú vuelves, estoy aquí. Si tú no estás, esto es lo nuevo de Ruggero Pasqualini. Ya nada es lo mismo. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 37. Hablamos de descenso hoy. Si tú no estás. Si tú no estás. De Ruggero se ubica en el puesto número 39 de esta semana. Tu recuerdo que. Ruggero también en zona muy complicada. Necesita de tus votos. www.las20masvotadas.com. Volvemos nuevamente. Quería decir eso nada más, ya que lo estaba escuchando ahí de fondo. Volvemos nuevamente a lo que es nominado. Entonces te decía Claudia Brand, segunda nominada, junto a Nahuel Pinisi, y nos hacen Hojas del Viento. Escúchala y si te gusta, a votarla. Te recuerdo que de los 6 nominados que tengamos en el día de hoy, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Te extraño, no puedo entenderlo. A veces me quedo sin fe. Me faltas, no hay foto que alcance. Llevo una melodía recordándote. Cosas que nunca se van. Mi alma en tu abrazo guardando silencio. Hay hojas del viento que nunca se van. El paso del tiempo. cosas que nunca se van. Mi alma en tu abrazo guardando silencio. Hay hojas del viento que nunca se van. Estamos tan cerca y estamos tan lejos. Hay hojas del viento que nunca se van. Ella no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena Ciencia U, el amor de mi vida. A veces me parece. Como decía nuestro locutor, puesto número 38 de esta semana para Ciencia U, que desciende. Cinco lugares desciende Ciencia U esta semana para el amor de mi vida. Porque pude comprender que eres el amor de mi vida. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Recién te prendés a la radio. Bueno, te cuento que estás escuchando Las 20 Más Votadas. Mi nombre es Walter González. Hoy en los controles, el maestro Adrián Gómez, musicalizando Laura Moreira. Y vos, que sos el encargado o la encargada de programar esto de lunes a viernes, votando en la web de la radio o en la web del programa. Está creciendo cada día. Yeah, yeah. El programa está creciendo. Así te invito a que te sumes a las redes sociales también de Las 20 Más Votadas. 20, siempre recordá que es el número, tanto en la web como en las redes sociales. Nos buscas como Las 20 más votadas. Se me trabe ahí. Las 20 más votadas en Instagram, en Facebook. En Instagram estamos a full, ¿eh? Las 20 más votadas. Te invito a que nos sigas, comentes la foto de tu artista favorito. Siempre recordá que los votos, los que valen, no son a través de las redes sociales, a excepción que alguna semana te vayamos a decir que puede pasar que esa semana va a valer doble los votos por redes sociales. Pero por ahora, los votos que cuentan son los que están a través de la web, no a través de las redes sociales, no a través de las fotos. Pero te invito obviamente a que te sumes, nos comentes si vos crees que falta algún artista en el ranking para que lo nominemos. Con todo gusto lo haremos. Las 20 más votadas, allí registras tu voto de lunes a viernes. Nos vamos ahora al puesto número 15. Puesto número 15 de esta semana que asciende. La semana pasada estaba en el 24. Hoy, gracias a tus votos, asciende al 15. Estoy hablando de Bacilos junto a Carlos Vives, hablando de redes sociales, ¿no? Jorge Villamizar, uno de las voces de Bacilos, comentaba a través de las redes sociales, a través del Instagram, ponía aplausos y después republicaba la foto que teníamos de invitando a votar a Bacilos. Y bueno, los votos han llegado. Puesto número 15, entonces, Bacilos, Carlos Vives, nos hacen Cara Luna. Puesto número 15. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Yeah. de las olas entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. La vida se me esconde, ¿dónde? Detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Todavía no sé lo que se esconde. Escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Votos llegaron esta semana para los chicos de Bacilos, que ascienden, gracias a tus votos, al puesto número 15. Escuchamos esta versión 2021 de Cara Luna junto a Carlos Vives. No puedo creer lo que estoy viendo, desnudo. Lo que no puedo creer y me está sonriendo. Es que Joshua Dietrich, porfa, que ella sea mi esposa, quiero. Te tengo que contar que hoy está abandonando el ranking. Au. No puedo entender. No le fue tan bien esta semana Joshua Dietrich. Venía en una zona complicada la semana pasada junto a Alex Ubago. Reemplazó esta nueva canción Al Despertar junto a Yamila Ruiz. La semana pasada puesto número 39. Estaba en zona muy complicada y lamentablemente los votos no fueron suficientes para que hoy Joshua se mantenga en el ranking. Así que Al Despertar hoy está abandonando el ranking. Estoy soñando y capaz. Si te gusta la música de Joshua Dietrich, a no desesperar, que apenas esté sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking de la radio. Será igual, gracias Dios. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Recordá siempre que votás de lunes a viernes. Nos vamos al puesto 14, donde también hablamos de ascensos. La semana pasada, ¿cómo cambia esto semana tras semana, no? Porque la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 29. Hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 14. Estoy hablando de Carlos Baute y Juan Magán y nos hacen Y Te Pido Perdón. Puesto número 14. No sé si fue el calor tú, pero para mí la ropa está

agonizando. Si no puedo volver a verte, ya recuerdo. Suena Luis Fonsi junto a Rauw Alejandro haciendo Vacío, puesto número 13 de esta semana. Antes, en el puesto número 14, sonaba Carlos Baute, Juan Magán haciendo Y Te Pido Perdón. Estamos disfrutando de las 20 más votadas, el ranking de la radio, recorriendo cada uno de los puestos del ranking. Migrantes, suena mía. Esto es lo nuevo de Migrantes, no bailo para ti. Típico, tú me mandabas la semana para ir a buscarte. Canción que la semana pasada se ubicó en el puesto número 26. Hablamos de un descenso en el ranking. Pasamos tres meses así. Puesto número 37, atención. Puesto número 37 para Migrantes. Atención que descienda a zona de mucho riesgo. Y ahora que estás sola. Si te gusta la música de Migrantes, a no desesperar, que apenas saque. No, ya lo estoy echando. A votar, si te gusta la música de Migrantes. Ya no bailo para ti, ahora solo bailo para mí. Porque puede llegar a abandonar el ranking. Atención, atención, cuidado. Cuidado con Migrantes, ¿eh? Si te gusta. Ya no bailo para ti. Hay que bailar, y bailar. ¿Te gusta la música de Migrantes? Recordá que vos votás lunes a viernes la 20másvotadas.com. Y hablamos de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Chano haciendo Mecha. También escuchamos a Claudia Brandt, Hojas del Viento, junto al maestro Nahuel Pinici. A quien vamos a nominar ahora es a Santiago Cruz. Santiago Cruz, que saca esta nueva canción junto a Alejandro Sanz. Se llama Yo Te Todo. Escuchalo y si te gusta votarlo. Tercer nominado entonces, Santiago Cruz. Te recuerdo que vamos a tener 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados. Y que no puedes votar ahora, sino que votás de lunes a viernes, ¿sí? Desde el lunes y hasta el viernes tenés tiempo para votar por tu artista favorito. Tercer nominado entonces, Santiago Cruz, Alejandro Sanz, Yo Te Todo. Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre, yo te tanto, yo te discos de Sabina, yo te ocaso, yo te cielo como dijo Frida Kahlo. Con viento en contra o a favor, yo te futuro. Hey. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura. Yo te aire y tu universo, y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas, te neblina en la sabana. Yo te gol de la victoria en el último minuto. Hey, ya te he dicho de tantas y tantas formas que no quiero repetirme. Yo te vida. Ya está claro, pero sigo y sigo. Yo te aguja en el vinilo, yo te fuego. Yo te azulí tantas veces de misterios. Y si puedo yo te salto al vacío. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para.

como antes, mañana y después. Tantas veces caí derrotado, tantas veces me fui levantando. Quiero estar a tu lado, brindemos que estamos de pie. Bebé, viene en modo valija de money. Vamos a Europa a comprar ropa de Tommy. Si tu papá pregunta, dile you love me. Que tu novio gana plata por home. Eres un paisaje, ¿cómo competir? Pero tengo un pasaje directo a Madrid. Vaciemos los locales del centro comercial. Cenemos bajo el cielo del mejor restaurante. Galerías de arte. Estás escuchando las 20 más votadas. Amarte, besarte en la suite. Ranking de la radio. Como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Oscu. Moni. Bebé, viene en modo valija de Moni. Vamos a Europa a comprar ropa de Tommy. Si tu papá pregunta, dile you love me. Que tu novio gana.